duela, voy a pintando el taco. Luego me gritan los muchachos con razón, zapatero, zapatero, tremendo. No se gana hoy en día ni para comerse un globo y de volar tanto turno. Ya tengo la cara de bobo. Luego me gritan los muchachos con razón, zapatero, zapatero, tremendo. Me aparece muy precisa la mulata Concepción, quiere darme 5 kilos porque le apinqué el saco. Luego me gritan los muchachos con razón, zapatero,